Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, urgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, y no tantas gracias a la lluvia, al viento y todo lo demás, pero aún así aquí estamos vivos y en el aire. ¿Qué tal, Camila Cremonte? Buenas noches, de nuevo aquí presentes, otro lunes más, un lunes lluvioso como tantos días ya. Un lunes lluvioso, de una semana lluviosa, de una vida lluviosa. Basta de lluvia. Estoy húmedo, malhumorado y triste por la ausencia de dos de nuestras compañeras esta vez. Hoy un programa peculiar. Somos dos nomás, el Umi y la Cami, y falta la otra Cami, que le mandamos saluditos a la distancia, y la Marti, que sigue vacacionando. Debe estar en el Caribe con Yabrán, esa muchacha. Martí. Me la imagino con un coco y sacándose fotos a los pies. Saludos a ambas muchachis. Así es. Pero bueno, a pesar de todo, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y esta noche horrible, como decimos, vamos a estar hablando sobre la libertad. Liberté. Sí, fraternidad, libertad e igualdad. Todas esas decían cosas. Queremos saludar acá a nuestro productor estrella, Juan Perilla. Gracias por tocar todos los botones necesarios para que este programa salga al aire. Y que nos dice que no, un tiempito, un entretiempo. Sí, vamos a estar hablando de la libertad. Un tema gigante. Enorme. Enorme como la palabra misma. Enorme como la palabra misma. Sí, a ver qué es esto que es, lo tenemos siempre tan presente y que nos limita tanto a su vez. Exactamente. Hoy no hemos estado flojos con la agenda, no hemos armado agenda hoy. Así que nada, van a tener que enterarse por sus propios medios qué es lo que hay para hacer en la semana. Y si alguno o algún oyente nos quiere comentar que tiene algún plan para este fin de semana, bienvenido sea, lo vamos a estar promoviendo por nuestro Facebook y... Exactamente, que nuestro Facebook es otro cimbronazo. Si no le han dado me gusta todavía, no sé por qué no lo han hecho, tienen que darle, hay un botoncito muy lindo que dice me gusta, y ahí se anotan para usar por un premio sorpresa a fin. Bien, esta música desde Río Cuarto, volando para acá. Ahí vamos. Otro Otro. Otro. Otro. Otro. Bueno, entonces, ahora sí, finalmente damos inicio formal a este programa que se ha denominado a sí mismo Otro Cimbronazo. Bien, les recordamos que estamos, vamos a empezar a hablar sobre la libertad. Va a ser el tema de debate del día, vamos a empezar a darle vuelta. Que estén entendidos por Juan Perilla y comunicados están hablando en este momento. Esperamos a se comunique con nosotros por teléfono, así puede colaborar desde la distancia porque se encuentra en las lejanas y frías Neuquén. Y la Marti también, si quiere llamarnos en este día lluvioso, también bienvenida a su aporte. Así es, y también para todos los que no estén tan emparentados con este programa. Hoy que hicimos la tarea, Omi, ¿querés contarnos de dónde viene la palabra libertad? Sí, la palabra libertad... A ver usted que sabe tanto. No, encontramos... Dos vertientes donde viene la libertad. Una, estar más relacionada con el crecer, el poder, como yo también un poco lo relacioné con el liberarse, como la autonomía, digamos, ir ganando autonomía a lo largo del tiempo. Pero también está relacionado con un antiguo dios del vino de la zona de Italia, de Grecia. Calculo que hablando de antes de los griegos clásicos y de los romanos y toda esta bola, ya se le hacían ofrendas a un dios del vino y eran como libades, libatus, era algo así la palabra, y de ahí viene la libertad. Y se me ocurrió un poco porque que está relacionada también con la libertad que nos genera la embriaguez, ¿no? Uno se deschaba también cuando está en pedo. Sí, me gusta. También lo que anduvimos investigando era que, y como otra acepción o de dónde se iba desprendiendo también la palabra, esto de relacionarlo con el dios del vino, era esto de verter o de derramar. Justamente, y esto de relacionado con esto de crecer, estaba bueno como para pensarlo, algo que viene a romper los límites, por lo menos, o justamente esto, a derramar, hasta hacer algo más amplio de lo que se pretende que sea, una vertiente. Como una represa que se rompe. Claro. Como un pajarito que vola. Pero que no sea paloma. Estaremos hablando de las palomas en escasos minutos porque tenemos un problemita con ellas. Sí, todo mal con las palomas. Sí, así que no se lo pierdan porque el coloquio de las palomas promete mucho. Pero bueno, creo que también lo seguimos pensando un poco la libertad en este sentido, ¿no? O cómo se ha ido variando esto de pensar la libertad como crecimiento y como el dios del vino, ¿cómo también lo empezamos a pensar ahora o a repensar qué es para nosotros y nosotras la libertad? Bueno, podemos arrancar hablando como de una libertad así a grosso modo, decir libre todo. Vale todo. Libertinaje. Ando en pelotas por la calle. Viva la Pepa. Mientras me como una hoja de lechuga, sí. Y canto la Internacional Comunista. un tema el libertinaje. Es, ¿cómo decirlo? Agotador. Y aparte, pensarlo ahora, por lo menos con una estructura justamente tan estructurada e internalizada, andar en pelotas por la calle puede tener sus consecuencias. Porque vos andarías en pelotas por calle 8 y 50. Depende del grado de alcohol que tenga en la sangre. Sí. Probablemente sí, probablemente no. Vos lo relacionás con el dios del vino enseguida. Y no me sale otra. Bueno, acá ha habido varias gente andando en pelotas por la calle de La Plata. Sí, sí, claro. Cada vez que hay una recibida o una despedida soltero, la gente le gusta andar en bolas, evidentemente. Ya que estamos hablando de desnudez, yo cuando era joven, debía tener unos 7, 8 años, en el pueblo del que provengo, del norte neuquino, se formuló una leyenda por un chabón que le pintaba salir en pelotas a la noche. ¿Qué leyenda? La leyenda del pilucho. Pilucho en dialecto chileno quiere decir desnudo. Mirá. Y el pilucho entonces salía en las noches frías a espantar muchachitas totalmente desnudo, mostrando y agitándoles el miembro viril frente a su cara. Era un exhibicionista, Pilucho. Un exhibicionista, nada más que sin el capote ese, viste, que llevan en las películas y que hacen así. Sí. Bueno, el chabón directamente en pelotas, ¿no? ¡Qué frío! Y la leyenda resultó que tenía su base real. Era un chabón que, nada, de repente le pintaba salir en bola. ¿Y Pilucho tiene algo que ver con Pirucho? No. No, nada que ver. No. El Pirucho es más porteño, me parece. Ah, bien. El Pilucho es chileno. Así que había un pilucho en chileno que andaba en pelotas asustando gente. Uh-huh. Me hiciste acordar por eso. Incluso un tiempo en que en la entrada del pueblo hicieron un mural del, sí, pilucho. Lo identificaban de pelo largo, que después resultó que el personaje real tiene pelo largo. ¿Lo encontraron? Bueno. Sí. ¿Y qué hicieron cuando lo encontraron? No, esa parte me la perdí. Solamente me quedó la parte de la leyenda. La leyenda se supone que nunca lo encontraron, que... Ah, bien. Y él nunca supimos por qué Pirucho andaba en bolas por la calle. Capaz que estaría re en pedo. Sí. No sé, alucinaba por alguna sustancia psicotrópica. Mira. Quién sabe. Bueno, me hiciste acordar nada más. Un Pirucho. Retomando un poco, sí. cuesta a veces, viste, irse y volver. Y volver. No, pero hablamos de esto de el vale todo, del mal llamado libertinaje. Claro. ¿Qué pasa cuando uno... No sé si en realidad es un abuso de la libertad, pero es como una libertad exagerada, ¿no? De decir... Rosa con el egoísmo. Claro, ahí va. Porque es me cago en todo, yo voy a hacer lo que quiera. Claro. Si quiero, te rajo un tiro. Y mientras tanto, no sé, me voy volteando todo lo que tiene cabeza. Hay gente que lo practica. Más de lo que uno piensa. Más de lo que uno piensa. No, pero... No, esto, viste, el libertinaje también... Que está como asociado un poquito a la juventud o a ustedes que andan por ahí, como esto de la inmortalidad también. Claro, ¿no? Es el reviente, digamos. Claro. Y ya no... El sinsentido. Claro, si volvemos en el tiempo, ponerle a los romanos y toda esta bola, sí, son esos bacanales que se le decían, que se juntaban a chupar, culear, sí, y seguir chupando. Y comer. Pero estaba todo legalizado en ese momento, estaba todo bien con las orgías. Claro, pero si tenías plata nada más. Ah. La gente con platita. Claro, podía, y tampoco vayas a andar mezclando a gente con plata con pobres. No da. Lo mismo de siempre, ¿no? Pero nada, llevado a una época en que los varones usaban falda. Bien. Y después me gustaría hablar de esto de que hablamos de libertinaje. Hay como otros clichés de la libertad. Entonces, la libertad es que yo si quiero andar por la calle, que creemos, o por lo menos creo que no es lo más representativo quizás de la libertad, que sería la libertad andar en bolas por la calle, y un poquito más profundo quizás, estaría muy bueno empezar a pensarla de otra manera. ¿Cómo esto? ¿Qué cliché, a ver, se te ocurre, Umi, para contarnos? Se me ocurren un par. Por ejemplo, la libertad siempre está como asociada a la paz, ¿no? ¿Viste? Y a la democracia. Sí. Una democracia es un espacio libre, una zona libre, uh-huh, una nación libre. Donde hay libertad de elección. Claro, decir. Donde vos podés elegir si querés mirar televisión, podés elegir si querés estudiar. ¿Cuánta libertad? Todo eso nos dejan hacer. Una locura. Nosotros no la aprovechamos. Raya el libertinaje. Raya. Y está el cliché de clichés también de Estados Unidos, que es el país de la libertad. Directamente la panacea de la libertad. Estados Unidos. Con su estatua. Con su y su isla de la libertad. Qué irónico, ¿no? Que es una estatua de la libertad y una isla de la libertad justamente en Estados Unidos. Un país que además tiene tanto. Una de las de la mayor población carcelaria del planeta Tierra. Mira, no sabía ese detalle. Tiene la cárcel esa famosa. Alcatraz. Ya no existe, o sea, ya está cerrada. Pero ya existió. Pero claro. Ahora es un entretenimiento turístico, aunque... Qué hermoso. Aunque suene raro, ¿no? Qué lindo ir a pasear por ahí. Sí, imagínate. Y a mí se me ocurre otro, que es esto de que hablábamos recién. La paloma, que está relacionada con la paz y también con la libertad, que de repente... Paloma blanca tiene que ser, porque el blanco es, sí, puro, es lindo. Yo justamente hoy venía en el micro mientras llovía, estaba yendo al cumpleaños de una amiga, y vi un par de palomas. También las vi ayer en unas fotos, entonces fue como un tema recurrente, se ve, en estos días. Estaba pensando en qué bicho más horrible, sucio y mala onda que es la paloma. Justamente para mí no tiene nada que ver con la libertad. Un animal que vive encerrado en una ciudad, por lo menos acá en Plaza Moreno, y que está lleno. Y la catedral y todo eso. Claro, en una ciudad, en el pleno centro, que come desperdicio, que tiene los ojos rojos. ¿Qué sería de lo libre de eso? No, yo no. ¿A vos te gusta la paloma, Umi? No, la odio también. Y odio más las palomas de ciudad porque son tan pelotudas, o sea, ya están tan hechas pelotudas en realidad, ¿viste? Y tienen ya tanta confianza, sí, con el ser humano, que no tienen drama en venir y coparte la cabeza. Claro, pero no te atacan, pero medio que te pasan por arriba, ¿viste? Sí. O si no, el sonido es el que hacen. Es insoportable. Yo una vez defendí una paloma. Si Julián Razo nos está escuchando, una vez la tuve que defender porque ya que estamos, lo contamos. Estábamos en la Facultad de Agronomía, que tiene unos techos altos, y una paloma había hecho un nido, y nosotros nos habíamos sentado justamente abajo del nido, y la paloma estaba con insoportable. Y a Julián no se le ocurrió nada menos que agarrar, no sé si un zapato o qué carajo, y amagó con tirarle lo que yo salté en defensa como de las ballenas, pero de las palomas, a defender un animal que realmente me parece horrible. Greenpeace estaría orgulloso. Sí, lo sé. Lo hice por eso. Bueno, pero capaz que la paloma estaba así insoportable porque quería que ustedes se callen. Y eran ustedes los que le estaban hinchando las pelotas. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ¿de dónde vendrá esta paloma con el racimo de olivo? El racimo. ¿El racimo? De oliva. con la ramita esa de olivo que es de La Paz y bla, bla, bla, bla, bla. Y estuvimos leyendo algo. Sí, lo peor es que, como todos los mitos en nuestra vida, es cristiano también. Yo estoy totalmente cansado de la Iglesia Católica, de los mitos católicos. Digo, no puede existir libertad si en cada cosa está metida la religión, aunque no sea religioso. ¿Sos religioso? Bueno, joya, ¿no? Pero maldito occidente. Pero para nosotros que no lo somos, también lo tenemos metido en un montón de cosas que no es necesario. Incluso, ¿viste?, el programa pasado, cuando estábamos hablando de esto de los festejos, eran mucho más divertidos los festejos orientales, justamente por todo lo que tenía atrás, que los cristianos, que dan siempre la misma historia, el cuentito, Adán, Eva, bla, bla, bla, la bla. La culpa, la piedad, el perdón. Horrible. Bueno, resulta que la paloma llegó al arca de Noé con un ramito de olivo y significaba que estaba cerca de la tierra. Y eso sería como la buena suerte, la libertad y la paz al mismo tiempo. ¿Podríamos decir algo de eso? Es extraño, pero sí. Porque después, bueno, de ahí se fundó el reino de los hombres, de la libertad y la igualdad y varias mentiras más que seguiremos desarrollando en lo sucesivo en estos programas. Pero si no, me cuesta pensar que la paloma sea un signo de libertad, ¿no? Al igual que me cuesta de repente pensarla a la Estatua de la Libertad. Digo, es una señora levantando una llama, ¿no? Es raro. Que es una donación de Francia en su aniversario de Estados Unidos y la independencia. Así que es todo bastante bizarro. En realidad la paloma no nos representa tan libres, me parece. Incluso esto de que era la mascota de Afrodita, que era la diosa del amor, tampoco habla mucho de la libertad. Mira, si mi amor va a estar regido por una paloma, prefiero odiar. Bueno, como odio a las palomas. Habrá que buscar nuevos signos, nuevos símbolos, nuevos animalitos. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto pueden ustedes ir comentándonos cuál es el momento en que se han sentido verdaderamente libres. Uh-huh. Detallar así muy por arriba alguna experiencia donde se han sentido inmensamente libres. Yo, donde más me he sentido libre es mirando un río una noche calurosa de Navidad, donde la pasé muy bien, y bueno, después en otras experiencias, pero siempre relacionado con la naturaleza y con la lejanía del asfalto, por lo menos. Importante alejarse del asfalto un tiempo. Una vez igual me choqueó mucho, una de mis primeras vacaciones solos hace muchos años, estar yendo, viste, por una ruta arriba de un bondi y ver cómo todo en todos lados está alambrado. Digo, hasta le cuartan libertad a la misma naturaleza, ¿no? Todo está cerrado en todos lados, todo es propiedad privada. ¿Vos sabés que en el norte, el verano pasado, vi una imagen que me llamó mucho la atención, que era un alambrado y a 2 o 3 metros del alambrado una tumba sobre la ruta, que se ve que en algún momento alguien falleció o sobre la ruta o en el camino o al lado de la ruta cercano, y le habían hecho como un templito, y se ve que con el tiempo la alambrado, entonces ya quedó esa especie de monumentito a la persona dentro de un campo privado. Me pareció que era lo más bizarro y horrible. Y dije, pobre la familia, si en algún momento viene a ofrecerle flores o a dejarle un chorrito de vino. Y lo sacan a tiros. Y tiene que cruzar el alambrado. No, me pareció espantoso y significativo. Y también en el norte fue cuando experimenté este momento de libertad. En Purmamarca estábamos con unas amigas, habíamos subido un cerro y hemos decidido pasar un rato de la noche ahí arriba. Y estábamos en completa oscuridad, estábamos viendo el cielo, Vía Láctea, estrella, bla, bla. Y ese fue un momento de mucha libertad. Y justamente no por sentirme libre, sino por estar completamente conectada con algo que era más espiritual o más en el sentir que en lo propio corporal, digamos. No sé si me explico. Una sensación, no era un... Sí, es que a mí me ha pasado lo mismo. Podemos decir eso, que es un sentimiento. La libertad es un sentimiento, loco. Bueno, esperamos que ustedes también se copen y nos cuenten cómo sienten a la libertad y cómo y dónde la han experimentado también, que es importante, así tal vez podamos repetir su experiencia y ver si nos sentimos tan libres. Y encontramos de paso motivo para hacer e ir a lugares y hacer cosas. Mientras tanto, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar un rock and rollcito. Dale, volvemos en 5, 10, 20 horas. guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus cablas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil Mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Bien, y aquí seguimos después de escuchar algo de música con otro cimbronazo en este programa de La Libertad. Estamos de vuelta. Cuesta volver, pero siempre se vuelve. Estamos preguntándonos si es posible realmente en esta sociedad moderna, modernizada y modernizante, ser libre. Sí, si podemos ser libres, y si también la libertad es solo mi libertad y no es nuestra libertad, ¿no? Si a veces la libertad está muy relacionada con lo individual, digamos, con lo muy propio. Claro, mientras sea libre yo, me chupo un huevo lo demás. Claro. Y eso también imposibilita pensar prácticas libertarias, porque siempre las prácticas incluyen a una otra persona. Quizá también por eso mismo lo pensamos de esa manera, para no ejercerla nunca. Claro. ¿Vos decís que es todo? ¿Hay cinco personas en el mundo que no están digitando la vida? ¿Vos sos de esa teoría? Y yo soy bastante conspirativo. sí, no, pero en realidad no lo pienso en personas, sino más bien creo que hay grandes estructuras que nos impiden ser libres, ¿no? Una es el trabajo, primera, ¿no? Y el no poder sobrevivir si uno no trabaja. En realidad no. Hay corrientes de pensamiento que dicen que el trabajo ya no existe, que en realidad lo que existe es la labor, porque sí, se supone que el trabajo es una herramienta de transformación, ¿no? Mira. Y que la labor, en cambio, es lo que uno hace para sobrevivir. En este momento nosotros solamente trabajamos para sobrevivir, mayormente, ¿no? Hay muy poca gente que trabaja porque realmente tiene ganas y su trabajo le reporta también un beneficio más allá de poder poner comida en la mesa. Es difícil llegar a un trabajo placentero. Claro. Suele ser Y que te construya a vos también, que te nutra, que te genere satisfacciones más allá de decir, bueno, me puedo comer un choclo, claro, al final del día y puedo irme de vacaciones en verano, uh-huh, ¿no? Y además del trabajo, la familia también, ¿no? Suele ser un límite a nuestra libertad. Sí, varios nudos que hay por ahí. Varios nudos. Sí. Y después instituciones varias, ¿no? Digo, ya la legalidad es un nudo a nuestra libertad también. No digo que sea innecesaria, ¿no? Pero es una coartación de libertad también. Sí, ahí está esa frase conocida de mi libertad termina donde empieza tu derecho, ¿no? Como claro, que está todo bien, porque un poco hay que estructurarnos a veces para vivir entre tantos, pero también es como una mirada muy judicialista, si se quiere, de la libertad, una mirada muy estructurada. Y para mí bastante malintencionada, porque si lo pensáramos de repente, bueno, mi libertad aumenta donde empiezan tus derechos, porque tus derechos van a ser exactamente los mismos que los míos. Si lo pensáramos de otra forma, entonces decimos, si vos multiplicás tus derechos, quiere decir que también estoy multiplicando los míos. Sería una forma un poco más sana, me parece, uh-huh, y más productiva de entender la legalidad y el derecho. Pero bueno, no es así. Sí, y además es como una visión de la libertad como muy objetivada, ¿no? La libertad es un lugar o es una cosa la que yo tengo, si vos tenés también lo otro, digamos. Es como una mirada muy material de la libertad, como si fuera algo chiquitito que se puede agarrar, transportar y guardar o sacarlo en caso de uso, ¿no? Uh-huh. Muy utilitarista quizás. Sí, mal. Y yo creo que ese es el uno de los grandes males, digamos, de las ciudades, porque vivimos como tan encerrados en nosotros mismos, como temerosos de la gente que te puedes encontrar en la calle, de lo que te puede llegar a hacer, de lo que te puede llegar a provocar un choque violento y desestabilizador en tu vida con otra persona en la calle, por ejemplo, uh-huh, ¿qué nos termina haciendo caer en estas cosas? En decir, bueno, vos sos una persona, yo soy una persona, mantengámonos cada uno en su camino, no nos toquemos, y capaz que algo sale de nuestro no encuentro. Sí, incluso las personas que están privadas de su libertad es justamente esa gente que no tiene posibilidad de andar libremente, todo entre muchas comillas, por la calle, ¿no? Uh-huh. Es como una mirada también acerca del espacio público. Bueno, depende la persona que esté privada de su libertad. Por ejemplo, el asesino de Fuente Alba anduvo durante un par de meses lo más pancho caminando anduvo por la ciudad. Sí. Pero bueno, son privilegios que tienen algunos. Privilegios, sí. Bueno, hablando de libertades y privilegios, justamente, tenemos la buena noticia de que el día de ayer o hoy, liberaron a dos compañeros que estaban presos, bueno, los absolvieron ya, de la causa del Indoamericano. Ah, ¿recuerdan esa toma de tierras? Sí, sí, sí, digamos. Sí, tenemos esa buena noticia entre tantas lluvias entre tanta de noticias feas, sí, tal cual. Pero bueno, también esto, el libre calle. ¿Es eso la libertad realmente? No sé, yo justo estaba pensando, como antes hablamos de las palomas y estas cosas, vos te das cuenta de que somos la única especie que puede concebir la libertad, o que sea, que piensa y reflexiona sobre la libertad, y aún así somos la única especie que ha inventado el cautiverio. No existe un animal que cautive a otro animal y lo prive de su libertad y lo encierre, y mucho peor, lo tenga en exhibición para que lo vean sus amigos y todas esas cosas que nosotros sí hacemos. Somos seres bastante jodidos cuando queremos. Es perverso también, ¿no? No lo había pensado de esa manera. Pero sí, incluso encerramos a las personas de distintas. O sea, no solo las encerramos psicológicamente, sino que a los que no cumplen con las condiciones para vivir en sociedad, tenemos el manicomio. Para los que rompen las reglas de la sociedad, tenemos la cárcel. Tenemos todas instituciones que, lejos de ayudar a la libertad del resto, se podría decir, siguen siendo condicionantes o siguen restringiendo. Bueno, hay quien dice que la cárcel existe como institución de dos formas. Una, para encerrarte si vos te salís de la norma, y otra, para representar la institución que legalmente te cuarta la libertad cuando todas las demás instituciones también lo hacen. Pero estando la cárcel, vos decís la cárcel. es la institución de encierro, no las demás. Si yo no estoy adentro de la cárcel, soy un hombre libre. Somos perversos, como te das cuenta. Somos perversos, sí, tal cual. Pero bueno, ahora que hablaste de los manicomios, me acordé, martes pasado, Desheredados de la Razón, junto con el CELS, metieron una, no sé si una denuncia, no sé, Camila nos podría explicar un poco mejor, pero se intervino el hospital psiquiátrico Loquero Manicomio de Melchor Romero por denuncias de maltratos, torturas, muertes, sin investigación y un montón de cosas, y ahora la justicia está interviniendo en el Melchor Romero para que se trate mejor a los pacientes y para que se aplique la ley de desmanicomialización, que ya está aprobada, que supone que está en funcionamiento, pero que sigue ahí brillando por su ausencia. Claro. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que justamente son un grupo de abogados, digamos, trabaja de manera transdisciplinar, que aporta con sus investigaciones a organizaciones sociales, como este caso en Desheredados de la Razón. Sí, es el Loquero también es una institución bastante carcelaria y hay mucha impunidad, claro, también más que nada adentro. Porque se supone que es un hospital. Claro. ¿No? Cuando en realidad juega a eso, a encerrar a todas esas personas que viven de forma distinta a la realidad, pero que no necesariamente, no por eso están locas, digamos. Se ha armado un discurso sobre la locura de decir esto es sano, esto es enfermo, que viene a jugar con otras posibilidades de entender la realidad y que para no discutirlas directamente las sacamos del mapa. Las encerramos y las escondemos, tal cual. Y estábamos hablando de esto de la libertad, que tiene mucho que ver también con las otras formas de ver el mundo y entender la locura como viento, esas cosas que nos hacen sentirnos un poquito menos 100, como eso de por fuera de eso que nos da el plato de comida, nos roba realmente mucho tiempo. A mí yo siento como más castrador el reloj. El reloj es un tirano, sí, que nos hace mierda. A mí encima me digo que me gusta ser puntual, pero en realidad no me gusta. Es como que solamente es para no hacer perder tiempo a los demás, digamos, ¿no? Pero si uno pudiera decir, bueno, nos juntamos a la tarde, en algún momento de la tarde, sería muy, muy lindo, ¿no? Sí. El tiempo es un signo de no libertad. ¿Por qué está todo el tiempo? Cuando corriendo. Vos estás pensando que sos libre, hay algo que está haciendo que se están yendo los segundos. O esos relojes que tienen la agujita. Mira, justo estoy mirando a uno, el de la radio, que es como esa aguja. Claro, que no va de. ¿Se va? No va de a segundo, que no se tac. Claro, sino tac. Que se va corriendo. Ese me pone un poquito más nerviosa que el anterior. Sí, porque parece que corre más rápido. Claro, se está yendo, se va. Aparte no para. En el otro como que tenés entre un tic y un tac. Podés respirar. Claro. O decís. ¡Ah! Uy, se quemó un segundo. Bueno, como la teoría, no sé si. Bueno, la Cami el otro día se encontró con una de esas personas que ve la realidad diferente en la Plaza España. Y nos contó que tenía una teoría acerca de que él podía ver cosas o podía pensar de tipos de realidades justamente entre un tic y el otro tac. Y estaba buena esa teoría de poder romper con esa lógica del tiempo y tener como esos momentitos de lucidez, si se quiere. Sí, mal. Después, si Camila se digna a llamarnos, la neuquina, vamos a poder estar, ella va a poder estar contándonos un poco de eso. Les recordamos que si nos quieren llamar es 451-6917 con el prefijo 221 si no estás en la ciudad de La Plata. O escribir al otro cimbronazo, que ahí también uno se puede explayar. E incluso pueden charlar entre ustedes, que para eso estamos acá, para que ustedes se hagan amigos. Sí, hablando del Facebook y de los aportes de la gente, se ve que lo de la paloma ha traído revuelo. Generó controversia. Controversia. Que la mamá de Cami nos dice que es símbolo de libertad, símbolo de paz y no de libertad, que ya en medio lo estuvimos charlando de las relaciones que hay. Y Sabrina Giordano dice que mi pregunta, ¿por qué una paloma que tanto nos caga la cabeza, los autos y la ropa es símbolo de paz si nos declara la guerra con su bosta? Otro cimbronazo, y Cami dice desde Neuquén que además nos contagia la citacosis, un aporte de Adrián, en realidad lo puso entre paréntesis, y volvemos a esta pregunta, ¿de dónde viene la paloma y por qué la asumimos como ese símbolo puro, blanco y limpio. Para mí son diabólicas, no sé. Pero, bueno, si retomamos de nuevo, porque hoy nos tomamos demasiadas libertades, y nada, no, y nos vamos un poco de tema. Y está bien hacerlo. Estamos pensando. No lo quiero. La tiranía de la radio también existe. Y el show siempre debe continuar. Uh-huh. Eso se sabe desde hace muchos años. Pero no, estamos pensando si la realidad realmente puede existir en estos tiempos modernos, ¿no? Y la canción que sonaba antes de La Renga habla de esto de medio que irse a la mierda, ¿no? Como para poder encontrar la libertad. Y qué es lo que han hecho, lo que han hecho muchos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades anarquistas que tuvieron que irse a la bosta y fundar una sociedad no de cero porque ya venían cargados con todos los vicios de la sociedad, ¿no? Pero que han formado nuevos tipos de organización, nuevos tipos de relaciones en algún lugar alejado de todo, digamos, en la nada misma. Mi duda con eso es si realmente aislarte de la sociedad y armar una aldea paralela es un símbolo de libertad o no sigue reproduciendo esa mirada individual de la libertad. Yo me preguntaba lo mismo y también me preguntaba si llega a construir y a repercutir en la sociedad formal, digamos. Uh-huh. No lo tengo resuelto. Me parecen aún así muy interesantes esas experiencias. He leído un par de libritos de comunidades anarquistas, pero nada, me siguen haciendo ruido por estas cosas que estamos diciendo. Como escapar, digamos, ¿es un símbolo de libertad o es más un símbolo de, no sé si de derrota, pero decir tengo las pelotas llenas, me voy y hago lo que quiero? Sí, hay mucho en Europa, muchas comunidades de este estilo. Yo justo tengo una compañera de secundario que en un acto de libertad y de rebeldía se fue a esta comunidad y yo la sigo ahí por Facebook, charlamos cada tanto y es eso, es interesante, es lindo, estaría buenísimo poder experimentar de alguna manera, pero sin embargo, desde mi punto de vista, quedas un poco aislado, y digo aislado en el sentido de poca capacidad de transformación. O sea, me parece que está bien aislarse, que está bueno, pero a su vez tenés toda otra sociedad y un montón de gente que no tiene esa posibilidad de escape, y me pregunto si eso es justo o si esa libertad es transformadora en sentido amplio, ¿no? Que realmente deje huella, deje marca de su tiempo y no haya sido una persona que corrió para ser feliz, digamos. Y no podría juzgar ninguna de las dos posturas, pero tengo esa duda interna. Yo la comparto, justamente porque uno todo el tiempo se quiere un poco escapar de toda la basura de la ciudad, ¿no? Yo creo que todos estamos un poco hartos, aunque no necesariamente todos lo digamos, y todos tenemos bastante llenas las pelotas y tenemos bastante calor en la ciudad, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad cuando vos te pones a hablar con la gente tiene bastantes críticas a su vida, o por lo menos con la gente que yo he hablado no le cierra mucho del todo. Sin embargo, acá estamos, ¿no? Y acá seguimos y sí, claro, con todas las críticas que tenemos. Pero a mí me gusta, o me gustaría poder pensar la libertad más que como un espacio o un lugar o algo que yo puedo tener o no tener, más como una búsqueda, como no sé si es como un estilo de vida, pero podría serlo, como una forma de actuar, una forma de intervenir. No es algo que yo voy a conseguir en algún momento, es una forma de mirar el mundo o una forma de captar las cosas que me rodean. No es lo mismo que yo tome este espacio de la radio como una obligación, como un trabajo, como una reunión con amigos, o si yo lo tomo como un espacio de libertad. Uh-huh. Por fuera del debate de libertad o no de expresión, ¿no? Seguimos teniendo un montón de condicionantes, o hay un montón de cosas que nos van atravesando o nos dicen que no es tan libre, pero sin embargo creo que esa búsqueda o ese espacio de crear, de creatividad, me gusta entenderlo como un espacio de libertad, o me gusta disfrutarlo de esa manera, por lo menos. Filósofa Camila en otro cimbronazo. Libertad de fiebre, y con eso nos vamos a ir a escuchar música. ¡Vamos! Para volver en minutos nomás.

que no se haga la rata. Pero mientras tanto seguimos pensando aquí la libertad. Estamos pensando justamente durante el corte este, ¿qué pasaría si realmente fuéramos libres? Si todos nuestros deseos de decir quiero ser libre, quiero que me dejen de hinchar las bolas, de oprimirme, de cortarme mis sueños y de castrarme todos los días, de repente un día nos les levantamos y decimos, mirá, soy libre. Yo creo que entraría un poco en pánico. Medio que no sabes para dónde salir corriendo. Yo creo que si salgo a la calle veo gente... Igual, ¿podemos salir de la lógica de andar desnudos y matar gente? Sí, sí, sí. Evidentemente es algo que tenemos mucha ganas de hacer, pero... Es necesario. Otras libertades, a ver, inventemos otra. ¿Se nos ocurre alguna? No. Poder hacer lo que uno quiera con su tiempo, poder trabajar de algo que realmente le guste. Claro. Poder mostrarse tal cual uno es. Peligroso, peligroso. Bueno, pero necesario. Peligroso, pero necesario. Sí, yo no sé si estoy preparada para tener así un sacudón de libertades. Lo confieso. Yo dudo si alguien está preparado. Sí, vos estamos muy, muy, muy, muy moldeados. Es que yo más que nada pienso que se iría todo un poco a la mierda si de repente cada uno pudiera hacer lo que quiera, ¿no? Digo porque estamos muy normalizados. Y bueno, está la historia esta del elefante del circo que vivió toda su vida encadenado. Un día le cortaron la cadena y el chabón nunca se enteró. Fuerte. Y se quedó ahí. Digo, tal vez nos pueda pasar lo mismo. O al pajarito que le abren la puerta de la jaula y el chabón no tiene intención de salir. O un cuento que nosotros en casa teníamos un libro que se llamaba Las cosas que odio. Y había una chica que caminando había pisado un chicle y se quedó pegada. Y envejeció. Alto chicle. Alto chicle, sí, no como los de ahora que se gastan enseguida. No. Pero se hizo viejita y tenía el chicle pegado y nunca se dio cuenta que o bien podía hacer un poquito más de fuerza con mucha voluntad o se sacaba el zapato, lo dejaba ahí y seguía caminando. Sí, yo creo que realmente no estamos preparados para darnos cuenta de que podemos ser libres siquiera. Y si pum, sos libre, no nos daríamos. Quedaríamos como esas personas que ven la realidad diferente y nos encerrarían. Claro. O vos decís que todos de repente vamos a ser libres de un momento para otro, o uno solo. Manso genio tiene que ser para eso. Pero sería más interesante el experimento así. Que seamos todos. Claro. Viva la Pepa. Caos. Descontrol. Sí. Libertinaje. Enseguida salen todos los clichés que estábamos hablando. Bueno, pasa que la libertad está muy marcada por eso también. O sea, los límites de la libertad están marcados por los tabúes, más que nada. Los tabúes se van como decidiendo a lo largo del tiempo en las sociedades a partir de cosas que habría que preguntarse quién es de repente por cosas así. Hablemos pero bueno. ¿Vos qué opinas, Gumi? ¿Cómo es el amor? Es un tema escabroso. Podría ser el espacio de mayor libertad que existiera en nuestra vida. Pero como hablamos la otra vez, yo creo que el amor actualmente está muy contaminado a otras cosas. Y las relaciones amorosas están muy dominadas por la posesión y por un montón de demonios feos que hacen que el amor no sea el espacio de libertad que, según yo creo, debería ser. Esto es mío, mío y mío. Claro, esta piba es mi novia, su amor es para mí, el amor que yo tengo es para ella y no hay pero que valga. Y además, la responsabilidad de construir una vida juntos, de tener un proyecto y todas estas cosas que van forzando relaciones a hacer cosas que tal vez no tengan tantas ganas de hacer, van derivando el asunto a unos lugares que a mí no me gustan. No, yo también, yo estoy de acuerdo con esa teoría porque por lo menos de chica y sobre todo a las mujeres nos van diciendo cómo tenemos que vivir esas relaciones. O sea, las relaciones amorosas siempre son en pareja y eso ya es un límite, por lo menos. ¿Cómo decirlo? Como el límite macro, ¿no? Es decir, bueno, tu relación de cariño, afecto, donde vas a depositar tus expectativas de futuro es en una persona que es la que te va a acompañar por el resto de tu vida. Sí, si también metemos en el mismo cóctel del amor la sexualidad, porque son muy hermanos, también, o sea, vos terminás viendo que la estructura de las relaciones sexuales de hoy son también está muy encajetada, están muy limitadas y están muy llenas de esto está bien, esto está mal. Claro. La chica esto, el chico esto. Más limitaciones que no nos permiten a veces, no sé, explorar, divertirnos, ¿no? Sí, ser más libres en algún punto, como claro. Ya que venimos hablando de esto. Además, las relaciones yo creo que están muy prediseñadas hoy a ser también unas limitantes de autonomía, ¿no? De decir, bueno, voy a depender de mi pareja para tomar decisiones, voy a depender de mi pareja para hacer cosas, para pensar muchas de mis cosas, para pensarme a mí, principalmente también, sí, que es lo más jodido. O por lo menos como yo lo pienso, no es algo malo para mí compartir la vida con otra persona y empezar a... Una cosa es compartir, claro, ¿no? La otra cosa es tener un proyecto con esta persona. Uh-huh. Cuando capaz que... No cuaja. Capaz que no cuaja. Ni hablar de cuando nos encadenamos a relanzar. Como... Que a veces uno y una construye. Que uh-huh. Una cárcel lo termina siendo un momento que más fluye y cariño... De medición, estrategia y humillaciones y maldad constantes. Claro, tal cual. Y es un garrón que a veces. Y después también, si pensamos el amor en un sentido un poco más amplio, de decir el amor que nos tenemos a nosotros mismos, también uno puede terminar siendo prisionero de uno mismo, ¿no? De no poder. Reinventarse, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que la mayor libertad que podemos llegar a alcanzar es estar reinventándonos todo el tiempo y estar repensando todo el tiempo cómo queremos ser, si estamos bien con cómo estamos siendo en este momento, si queremos cambiar y si nos podemos permitir cambiar también. Si podemos decir, bueno, yo era un pelotudo al final. Voy a tener que cambiar y ser de otra manera porque si no, no hay chance de que pueda convivir conmigo mismo, ¿no? Yo creo que en ese acto de autonomía se juega bastante la libertad, porque creo que los que más quien más nos reprime somos nosotros mismos. Tal cual. A ver si es Cami que nos está. Ah, hemos recibido una llamada del otro lado, pero no, se ve que se lo quieren levantar acá Juan Perulla y le estarán mandando mensajitos. Quieren ser libres, quieren que Juan Perulla los encarcele en su relación. No, pero fuera de chiste que a veces las relaciones son tan cotidianas en nuestro mundo, son tan deseadas y planificadas y buscadas y depositamos tanta energía en esa, incluso la monogamia. Voy a ganar un premio si decía eso. No. ¿Cómo anda, muchachos? Muy bien, estamos Hola, Camilo, en comunicación con Camila Cataño desde la ciudad capital de Neuquén. Sí, les hablo desde el patio de mi casa, una noche estrellada. No, acá está horrible. Con las manos llenas de pegote de grasa de chivito, ¿viste? No. Perdón que les diga de esta forma. Vos no tenés idea del hambre que yo tengo en este momento. Dice mi mamá que les guardo unas costillitas acá. Uy, por favor. Yo tengo pan casero para acompañar. A la miércoles. Bueno, ¿cómo le está yendo? ¿Qué estaba pensando sobre la libertad? ¿Cómo la vive usted? Y la verdad que acá se armó un gran debate. Y lo que les puedo decir que la mayor represión está dentro de uno, ¿viste? Justamente estábamos hablando de eso en estos últimos 40 segundos y estamos de acuerdo contigo. Sí, porque finalmente la libertad como fin último no existe para mí. No, claro, porque siempre hay condicionantes, ¿no? Uno vive periodos o momentitos de libertad, se acerca más, se acerca menos... Pero uno no es libre porque se condiciona con lo que piensa, con el resto, con muchísimas cosas. Che, escúchame, ¿y vos en qué momento te sentís libre, además de andando en pelotas por tu casa? Y cuando bailo es un momento de mucha libertad, ¿viste? Estaba me chupa todo eso. Un huevo, la mente está en otro lado, no sé bien dónde, no lo he descubierto todavía. En el dedo meñique del pie derecho. Pero la única regla es entregarte. Sí, te lo pregunté muy intencionadamente igual porque estaba bastante seguro de que me ibas a decir eso. Porque viste que uno es bastante libre cuando hace cosas que le gustan, ¿no? Sí. En esos momentitos donde se puede relajar y dejarse apasionar. encuentra fugas de libertad. Pero, por ejemplo, me gusta mucho jugar al básquet y hay muchísimas reglas, ¿viste? Sí. Y también está el azar y la pelotita y muchas otras cosas. En la danza hay menos reglas. Uh-huh. Ahora, si le erras al paso, ¿qué te pasa? Le erras al paso y te entregaste, no importa, le mandás uno a cualquiera, te cagás de risa y seguís. Qué bien, qué bien. Me alegra que usted sea libre. ¿Nos querés comentar así muy sintéticamente, si tenés dos minutos, lo de lo que ha pasado en el Melchor Romero, si sos tan amable, que estuvimos comentándolo, pero muy mal al principio? Sí, lo que pasó fue, vos habías dicho algo como que se intervino en el hospital, así suena como que las autoridades también fueron intervenidas, no. Se presentó una denuncia al juez Arias, y el juez Arias cayó al hospital a hacer una... un resguardo de pruebas, ah, dice, porque lo que denunciamos en conjunto del CES y Desheredados de la Razón, no teníamos pruebas así concretas que sirvan para el ámbito judicial. Entonces lo que se hizo fue ir a recolectar pruebas. Se inició una investigación. ¿Cómo? Se inició una investigación. Sí, claro. Para iniciar una investigación de sobre las muertes, sobre el contexto inhumano en el que viven las personas, la sobremedicación y, bueno, un montón de condiciones más que se denuncian, se detallan bien en lo que fue presentado por el CELS. Buenísimo. Vos sabés, Cami, que estábamos hablando hace un ratito de esto de la locura, que está como vista como una enfermedad, cuando en realidad es como una forma diferente de ver y entender el mundo, de habitarlo, de cómo lo sentimos en el cuerpo, en la sociedad. Y queríamos preguntar también a ver ustedes cómo entendían esto de la locura, el encierro, y cómo se relaciona con las libertades individuales que tenemos nosotros. Sí, en realidad la concepción del loco fue cambiando, porque era así pensado como alguien incapaz de poder actuar acorde, y en realidad es una persona que sufre y que necesita un poco más de contención comunitaria y de otras cuestiones, que no ha tenido herramientas para resolver lo que le sucede o lo que sufre. Claro, esto del loco contra lo que sería lo cuerdo. Claro, es como visto en oposición totalmente, y es alguien que no, que bueno, que no pudo manejar bien su sufrir, digamos. Uh-huh. Y pero por las dudas se lo encierra porque desentona. ¿Cómo? Pero por las dudas se lo encierra porque desentona, ¿no? Claro. Pero bueno, Camilita, ¿vos cómo estás pasando tus mini vacaciones? Bien, re bien. La verdad que fue un descanso para poder terminar el año, porque la verdad que iba llevando un ritmo que... Fue este viaje como un cimbronazo, como digo siempre que viajo, ¿viste? Muy bueno. Un sacudón que te rescata y te hace descansar para poder seguir. Claro, y más si lo terminas con Chivito. De otra forma. Escucha medio bajito, la verdad. Con costillitas es más fácil, además, seguro, volver. Sí, tal cual. Ah, desgraciado. Con los dedos engrasados. Con los dedos engrasados, la panza llena y mucho cariño de la familia, así que vuelvo con todo, señores. Así nos gusta. El lunes que viene vamos a estar de nuevo con Camila aquí, así que te vamos despidiendo, Cami. Es una pregunta. Que la pasen muy lindo, terminen bien, y seguramente acá vamos a estar escuchándolos hasta el final. Impecable. Bueno, saluditos, Camila. A Cami, a la familia y a Neuquén, ya que estamos. Que tengas buena vuelta, Camila, por favor. Te queremos, Cami. Un abrazo grande, los quiero mucho, ¿eh? Adiósito, gracias por llamar. Chao, chao. Bueno, estamos hablando con una de las integrantes ausentes de esta noche del otro cimbronazo, la señora Camila Cataño. Se sintió la Cami. Sí, la ausencia. La no Cami se sintió. La no Cami, tal cual. También sentimos la ausencia de Martina, pero ya está más cerca, así que la tenemos más a mano. Pero bueno, estábamos hablando un poquito de esto de las libertades y del amor y esto de la monogamia y la familia. Ah, la monogamia nos faltó hablar, ¿no? ¿La monogamia? La monogamia es otra institución que viene también a decir... Esto es así. Che. Si estás de novio, no te puede gustar la piba del bar. No. No da. No da. Vos tenés corazón, ojos, mente y manos solo para una persona. Claro, yo muchas veces me pregunto, ¿qué onda? Si la monogamia es algo que se siente naturalmente, así digamos los celos, el sentirse mal porque te han cagado y todas estas cosas. Te han cagado. ¿Cómo suena? Déjame expresarme libremente. Digo, si todas estas cosas que uno se siente mal cuando la monogamia no se respeta, cuando uno es cuerneado, si es un sentimiento más bien natural, no natural, pero es algo que realmente uno siente, o es una condición también de cómo se supone que son las relaciones. Hablando de tanto de cristianismo, él no desearás a la mujer de tu prójimo, un poquito viene el palo. Yo creo que no es natural que alguien tenga deseos solo por una persona. No, yo creo que no existe la persona que solamente le guste a una persona. Y tampoco me parece natural su mantenimiento en el tiempo. Claro. Creo que una vez cuando anda muy enamorado, realmente se nubla la vista, queda los anteojitos solo para esa persona, pero con el tiempo, la costumbre, uno le va contando la maña, cosas que no le gustan de esa persona, y el panorama se empieza a abrir un poquitito, es decir, a ver, che, capaz que no era justo este el indicado, porque eso de que, bueno, vos vas buscando, hasta que en algún momento te llega el que tiene todas las condiciones necesarias para la media naranja. La media naranja. Así, no sé. No me convence a mí mucho la idea. A mí tampoco. Tampoco me convence la idea de que si yo estoy enamorada, la otra persona ande mirando por ahí. No lo tengo muy resuelto, pero las personas que lo practican y lo hacen, lo valoro. Exactamente. A mí hace poco, bueno, no tampoco, me han hablado y he leído sobre un movimiento que se llama poliamor. Contanos, a ver qué es el poliamor. Mentiría si dijera que me lo sé de taquito, pero es más o menos así. A ver. La onda es que son personas que se ponen de acuerdo, ¿no?, para establecer una relación donde la monogamia no exista. Están todos los que están involucrados en esta relación están de acuerdo y viven el amor de una forma, digamos, más libre en comparación con una relación normal, comillas, ¿no? Donde entonces yo estoy con esta piba, estoy con este pibe, porque también el poliamor juega con el... Permite otras sexualidades. Claro, la exploración sexual totalmente libre. Uh-huh. Y entonces se arma como un vínculo, ¿no? No necesariamente todos los que están involucrados en la relación se conocen, pero sí están de acuerdo en que la otra persona va a estar con quien quiera. En esos términos, ¿no? En decir, bueno, nosotros nos respetamos, nos queremos, pero también vas a respetar y querer a aquella persona, vivir así. O no quiere. Que viene, a veces viene esa trampita, ¿no? Pero yo personalmente no sé si lo podría hacer, no tengo mucho interés en las relaciones tampoco, pero... El poliamor me llama la atención, por lo menos. Claro, yo soy anarquista y estoy en contra de los anarquistas. Bueno, pero... También están las teorías del amor libre. Vos creo que me podés hablar un poco más del amor libre. El amor libre es parecido. Parecido no es lo mismo. Claro. El amor libre o parejas abiertas es una construcción de a dos. Puede ser heterosexual o homosexual. Igual lo estamos encasquetando y obviamente hay variantes, ¿no? Son relaciones humanas, justamente. No, esto es así. Claro. Pero consiste en que uno ama, quiere y construye con una persona, pero permite que su sexualidad la exploren también otras personas. O sea, separar amor y sexo. Sí. Un poco. Claro, pero digo, yo amo a esta flaca. Claro. Pero tengo sexo con quien quiera. Claro. Y todo es charlable, digamos. Claro. Vos le comentás a tu pareja con quien tenés ganas o con quien... O pinta trío. Claro. Che, ¿y si estoy en pareja con esta persona? Sí. Me enamoro de esta otra. ¿Qué pasa ahí? Y ya... Ahí hay lío. Ya entra en juego otras cosas. Porque cuando el amor sobrepasa los límites de la sexualidad... ya uno extraña a esa persona de otra manera. Se arma barullo además. Claro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay personas que no se ofenden y pueden enamorarse de varias al aún mismo así, tiempo. Aún así, igual eso es un poco el poliamor también. Pero es que el límite es, viste, medio mentiroso. Sí, yo me resulta igual bastante más sana que una relación monogámica formal. Por eso también, porque uno deja un poco la rienda libre al deseo también, ¿no? Es que la monogamia tiene mucho eso de la represión del deseo, de esto. No es que esto lo puedo desear, sino que esto tengo prohibido desearlo. Y si lo deseo, lastimo a la persona que quiero, digamos, ¿no? Como la imposibilidad de ponerle palabras. Y ni hablar de esa monogamia que encima es hipócrita y mentirosa, donde cada cual en el fondo hizo más o menos la que quiso, sí. Pero mantienen la estructura. Las formas. Claro. No, nosotros somos una pareja cerrada y vos en realidad. Bueno, están esas parejas, ¿cómo se llaman? Los otra los, manera del amor. Es una cultura. Sí. Sí, no sé si sí. Pareja otras experiencias y todo. Yo creo que todo suma. Uh-huh. Cada cual que la viva como quiera, pero nada de andar en bola ni matar gente por la calle, por favor. Como el chaboncito este que salió ahora hace poquito en el diario, el tirador de las cañitas le pusieron de nombre, porque viste que a los diarios les encanta poner estos motes. El tirador de las cañitas estuvo ahí disparando desde el, no sé, un décimo piso, desde su casa. Porque piró, no, nadie sabe por qué. Qué chiflado. Justamente lo están por declarar inimputable. Y la gente a veces tiene esa suerte, ¿viste? No mató a nadie, no hirió a nadie, pero tiró como 15 tiros el chabón. ¿Por? ¿Se saben los motivos? Habían dicho que se había peleado con una expareja. No lo leí, pero decían que estaba actuando en, ¿cómo se llama? Emoción violenta, sí. Una cosa así, que, y por eso lo iban a declarar. Bueno, menos mal que nada, no pasó a mayores. Y hablando de mayores, tenemos un mayor presente, que le mandamos un saludo. Exactamente, llegó el señor Germán, a cargo de los cuentos en otro cimbronazo, junto con sus compañeros, que en escasos 15, 20 minutos va a estar deleitándonos con sus historias. Tal cual. Ahora, música. Y volvemos, lo vamos a inventar a Germana, que nos ayude a cerrar el bloque para que dejemos de mentir un poco. Y él nos va a comentar cómo vive sus libertades. Y si Juan andaba despistado, te pedimos perdón, Juan. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed. Y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir.

Ay, yo tengo que decirlo. La verdad es que con momentos alterados de conciencia, por decirlo de alguna manera, uno se siente libre. Lo digo hasta como con... Estamos de acuerdo, me parece. Estamos de acuerdo, pero es como, como una limitación también. Digo, que uno le haga falta estar en un estado alterado de conciencia para sentirse libre. Es un poco decepcionante en un punto. Bueno, pero somos, en otro. También somos un poco producto de lo que han hecho con nosotros. No, no podemos hacer lo que queremos con nosotros siempre. Es cierto. Pero bueno, en esos momentos realmente he sentido alguna que otra vez... la sensación así de que no, de libertad, que básicamente es que a uno no le importe nada. Bueno, tengo... Castaneda, no sé, bueno, si han leído que también él experimentaba con estados alterados de conciencia y en los libros más avanzados su maestro le dice que, bueno, eso hay que lograrlo sin las sustancias y... Ahí lo bajó a tierra de un ondazo. Y claro, bueno, ahí estaba más complicada la cosa, pero bueno, el objetivo es poderlo lograr uno mismo. Yo tengo una amiga que una vez me confesó que se enamoró de una persona que se metió desnuda al mar. Que por, ese acto, por eso, digamos. Claro. Por otras cosas también, ¿no? Claro, o sea, que pero esté desnudo, que esté no desnudo. No le saquemos mérito a la persona, por favor. Pero no, por ahí, al contrario, o sea, que lo vea desnudo, tal vez. Ah. Tal vez era fue algo lo que más, le enamoró, más físico, ¿no? Que otra cosa. No, pero ¿ustedes han experimentado esa sensación? ¿La de meterme desnudo en el mar, sí, o de enamorarme porque alguien hace algo? Ambas, muy ambas. Loco. Sí, pero mi amor duró muy poquito. ¿Era demasiado para vos? No, fue muy pasajero porque solamente fue eso, fue un acto de libertad. Claro. Y nada más. Se quedó corta. Claro. Yo viví la experiencia de hacer pis en el mar, no sé si... Que también es una linda sensación. Pero es un poco mala leche esa. Nah, así es el mar, ¿sabes? ¿Sabes toda la porquería que tiene? ¿Estaba solo? ¿Metros a la redonda de gente? No, bueno. Era Mar del Plata. Claro. La costa esta, que no sé cómo se llama, pero la que te muestran en la foto, que es un hormiguero. Igual la gente de al lado estaba chocha, que el agua estaba calentita. Así que tampoco, hice un servicio a la comunidad, si bien se lo mira. Hablando de eso, ya que lo traemos a colación y que estamos siendo tan libres... Una amiga de la primaria no quería que orinemos en su piscina tan bonita que tenía. Entonces nos dijo que tenía un producto especial. Ah, el que te pone colorante. Que te pone colorante. Entonces cuando vos hacías pis, enseguida abría una mancha verde y amarilla a tu alrededor. En las películas pasa eso. Pero ella lograba que nadie haga pis en la pileta, porque uno no quería justamente verse expuesto. Mear la pileta sí de mala leche, me parece. El mar está todo bien, el río está todo bien. La pileta... No da. Es de mala leche. No, la da, no da. Y no, pero quién no lo ha hecho. Bueno, nadar desnudo en la en una pileta también es algo muy lindo. No sé si han eso tenido sí la lo posibilidad. He hecho, eso sí lo he hecho. Es más. Bañarse desnudo también. Yo en general me baño con la camisa cerrada hasta el último botón de la del cuello. A ver, Germán, ¿qué opinas? Justo los tópicos que fueron saliendo cuando hablamos de libertad eran justamente la desnudez, asesinar gente y el amor. Fueron como las tres cosas que salían en... Me llama la libertad, ¿en qué sentido? ¿De perder la libertad después de asesinarlo? No, porque hablamos que esto de ser libre, bueno... Que cuando la libertad se va un poco al carajo... Claro. Entonces como que se pierden. No, si hablamos más en términos psicológicos de represión. No sé, ¿vos qué opinás? ¿Nunca has sentido el impulso de matar a alguien? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. No sé si matarlo, pero darle una buena paliza. Que bueno, sufre, por eso uno siente el impulso. Después hay que ver si lo matás o no lo matás. Es peor. Es una confesión espontánea que me salió, pero claro, la verdad es que cada tanto me pasa, debo de reconocerlo. Cuando yo recién llegué y la Facultad de Bellas Artes, hippie, paz y amor, bueno, un día se me terminó y dije que hay gente que se merece. Está muy mal lo que digo, ¿no? Pero que se me dé una buena paliza, ¿no? O... Yo creo que con un cachetazo es suficiente. ¿Vos decís? Porque uno en el cachetazo le pone mucha onda, el cachetazo suena, lo que a uno le reconforta todavía, y además permitís que la otra persona no muera desfigurada ni nada, sino que es solamente un rescatón, ¿no? La cosa es que a veces esa persona te puede volver un cachetazo muchísimo más fuerte. Hermana, seguramente la mereces, seguramente la mereces. Sí, bueno, y con el amor yo recién escuchaba eso de las parejas de los swing. De los swinger es difícil la cuestión, ¿no? De, no sé, yo por ejemplo he escuchado a amigos decir, bueno, ¿no? En un momento así de infidelidad, decir, bueno, pero yo la amo. a mi novia, o sea, el amor es... Pero bueno, que esté con otra persona no significa que no la ame. Y cuando le pregunto, y bueno, ¿y si tu novia piensa igual? Ah, no, no, no. Ah, bueno, entonces así somos todos canchero. ¿Qué onda? Sí. ¿Viste? Como la cuestión de ser infiel uno y bueno, el manejo ahí de la psiquis. Pero si es infiel tu novia y los swingers es un poco así, ¿o no? Los dos... Pero ahí se... se... Creo que hay igual dos tipos de swinger, la que comparten todos todo en una habitación y la que... orgía. Claro, el swinger orgía. Ah, no sabía que era modalidad de swinger. Y me parece que sí, y después está el swinger que cada uno medio que arma su ranchito para donde quiere. No, porque swinger, lo que yo había escuchado, dos parejas que se intercambian la cosa. Eso, claro. Eso lo que me parece es interesante. Pero es a veces intercambian en la misma habitación, por eso. Pero más allá del espacio físico, es la, la posibilidad de uno elegir con la pareja, che, a ver qué onda estos dos. Y este sí, este no, uno y uno. Como, divertido, eso, ¿no? Divertido. No, me estás además, cagando, che, pará. Claro, hay confidencia. Che, me estoy comiendo este gordo. La, que la próxima venga mejor. Debe haber como ahí toda una historia atrás que también, que está buena en el sentido de que permite conocerse quizás de otros puestos que nos dicen que tenemos que vivir. Y después también... ¿Entrarían en pánico? ¿Ustedes qué tipo de relaciones han construido? Yo no construyo relaciones, repito. El Umi, el anti todo, no, no lo tomamos. Germán, ¿querés confesarnos? No, no, mis relaciones han sido cuando, viste, el famoso, bueno, somos ¿cómo se llama? Andamos. Chongueamos. Nos festejamos. Más manija que ya se lo toma como meses. A los seis meses viene la pregunta de qué son. Pero hasta los seis meses, contestás tiburón, hasta los seis meses hay como cierta cuestión de decir, bueno, se puede dar cierta libertad. Ahora, swinger, nunca hice, no me animo. Orgías tampoco, además no entiendo la modalidad. ¿Cómo es? Bueno, listo, arranquemos. Guerra. ¿Cómo es la modalidad? De la... No sé si han participado ustedes. Lamentablemente no, pero me interesa bastante. A mí me encantaría, pero me da como pudor, vergüenza, miedo, no sé qué es. O sea, yo iría ahí y no sabría bien cómo proceder. Sí, a mí me pasa al revés. Yo en la época de... ¿Ha tenido solo orgías? Claro, nunca he estado con una... Está muy bien, está muy bien. Hablando de esta época de chongueo, más enamoramiento, ahí me parece que es como que hay más de, no quiero decir posesión, pero sí más de, justamente, de enamoramiento, de que estás conociendo. Entonces es esa persona y todo lo que hace esa persona es divertido y es lindo y es loco y encima tal cosa. Todo lo va sumando y ya, y después con el tiempo, justo con los seis meses, pues, hiciste sí, terrible goma. Y todo bien, sí, la paso joya, pero hay algo ahí que no... Que no cierre y que justamente es lo que nos ha enseñado, que le tiene que cerrar el paquetito completo, nada de falla, fisura, ni cosas que no nos gustan, porque... El paquetito completo es muy poco feliz en este momento, decirlo, ¿no? O puede ser muy feliz, depende del enfoque. Bueno, no derrapemos más, sí. Recordemos que estábamos hablando de la libertad y de que Laura se nos ha ido volando. Se nos fue, porque... al final hoy decíamos, no nos va a alcanzar... Las palabras. Nos subestimamos. Nos subestimamos o quizás decimos muchas... Pavadas. Estaba buscando la palabra menos violenta. Puede ser, pero como dijimos al principio, el reloj es un tirano y los tiempos en los medios también. Así que, nada, el tiempo se fue volando y nosotros también nos vamos a ir volando. Como las palomas. Como las palomas. Vamos a escuchar una canción... Para poder acomodarnos y que Germán nos cuente un cuento y nos despediremos. Abundante de libertad, el cuento que traje hoy. Enseguida volvemos. La libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. We'll be right back. quisieron matar con ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Radionauta 106.3 Radio Nauta. Compa. Mucho rock and roll hoy. Estuvo bueno. Al hipearla con Billete ahora, un ratito. Ahora me siento en libertad para poder decirlo. Ay, mira. Sos bastante autoritario igual a la hora de la música. Sí, sí. Pero ya no lo sabemos. Pero no tanto. No, pero vamos a romper de a poquito con esa hegemonía musical que yo no tengo la hegemonía construido. Musical, sino sería habría más programas como este. se nota a simples luces de que no tengo hegemonía musical. No, bueno, nos estamos yendo e incluso sí. Se nos está haciendo tarde, así que nos vamos rajando. Un gusto estar con ustedes, gracias a Juan Perilla del otro lado y al hermano de Juan Perilla que es y igual. Al hermano de Juan Perilla que también estuvo operando, así que los dos cirujanos de aquel lado. Un fenómeno. La dejamos con un cuentito de un muchacho. Antes agradecemos también a todos ustedes. Estamos muy felices de que nos escuchen. Un saludo para Camila, un saludo para Martina y un saludo para nosotros. Sí, gracias por escucharnos y por dejarnos construir este ratito de libertad de los lunes. Adiós. Jacobi salió de su casa y en la vereda había un triceratops. ¡Oh, un triceratops!, exclamó Jacobi. Los triceratops se habían extinguido hacía millones de años, supuestamente. Jacobi fue hasta la esquina y ahí en la esquina había un jabalí. ¡Oh, un jabalí!, exclamó Jacobi. Jacobi tenía 50 años. Siempre había pasado por ahí y era la primera vez en su vida que veía un jabalí en esa esquina. Jacobi se cruzó al kiosco a comprar cigarrillos y en el kiosco había un ibirapita. ¡Oh, un ibirapita!, exclamó Jacobi. No es para menos. Un ibirapita, además de ser un árbol enorme para estar adentro de un kiosco, estaba ocupando el lugar del kiosquero. Jacobi abrió la caja de cigarrillos y desde adentro salió una cochinela septempunctata. ¡Oh, una vaquita de San Antonio!, exclamó Jacobi. Jacobi no sabía que el nombre técnico de la vaquita de San Antonio era cochinela septempunctata. Jacobi fue hasta la parada de colectivos y en lugar del cartelito que indica que existen muchos tipos que se llaman Van Gogh y que ahí se había encontrado con uno de ellos, cuando Jacobi dice un Van Gogh, se está refiriendo a una obra, a una pintura de ese autor. Jacobi miró a ver si venía el colectivo y en su lugar venía una liebre de marzo. ¡Oh, una liebre de marzo!, exclamó Jacobi. Él estaba en abril. Toda la gente que estaba en la parada se subió a la liebre y se fueron, saltando. Jacobi no, se quedó ahí perplejo ante la situación que estaba presenciando y de pronto miró y efectivamente venía el colectivo. ¡Oh, un colectivo!, exclamó Jacobi. Y ahí se dio cuenta que la liebre de marzo no había pasado en lugar del colectivo. Jacobi se subió al colectivo y al rato, al lado de él, se sentó un vallenato. ¡Oh, persona medianamente decente, pero ninguno que se pudiera de Tarzán! ¡Oh, una película de Tarzán!, pero ninguna en la puerta de su taller. Cuando la película terminó, Jacobi abrió la puerta. Su taller estaba completamente a oscuras. Entonces, de repente, se prendieron todas las luces y ahí estaban el triceratops, el jabalí, el ibirapita, la cochinela septempunctata, el cuadro de Van Gogh, la liebre de marzo, el vallenato sentado que se puso de pie enseguida, por supuesto, y la película de Tarzán. Y todos exclamaron al unísono: ¡Oh, Jacobi! Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allait. Quand je revois ma vieille